justa se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso sin guerra entre hermanos, rico en hombres sanos. Hemos empezado un poquito más tarde porque con mucha alegría y solidarios hemos dejado una parte de nuestro horario para que se pasaran las actividades y la movilización de los compañeros de Correpi y otras organizaciones contra el gatillo fácil y contra el trato brutal, antihumano en las cárceles argentinas. Bueno, tenemos bastante que tratar porque una de las cosas que ha saltado mucho en Asunción es este tema de los planilleros fantasmas, donde se han encontrado fotógrafos conocidos, se han encontrado hermanas de diputados o senadores, se han encontrado un montón de gente que cobra del Estado sin trabajar. Y esto en la Cámara Nacional Electoral, en el TCJC. Realmente nos alegra poder sacar a esta gentuza de la teta del Estado, porque hay demasiadas cantidades de necesidades para seguir manteniendo esta clase de parásitos. 283, y entre ellos vamos a decir que está la hermanita de Abdo, de Mario Abdo, que levanta las banderas de la transparencia y la persecución a toda clase de corrupción. Ese es su límite. Su hermana está dentro de las listas de corruptos que toman una función del Estado, no la cumplen y cobran por ello. Otra parte, tenemos justamente también en el tema electoral una multa de 350.000 guaraníes, que no es poco, para aquellos que no vayan a votar. Pienso que esta multa podría ser factible de ser aplicada con justicia si todo aquel ciudadano o ciudadana paraguayos que están en el país o en el exterior pudieran votar desde cualquier parte del mundo solamente con su cédula y anotados automáticamente al obtenerla en el padrón electoral. Entonces sí podríamos estar hablando de que si todos pueden votar, pueden también ser multados para por el hecho de no ir a cumplir con su responsabilidad cívica. En este caso ahora, donde la inmensa mayoría que está en el exterior no puede votar, creemos que es totalmente injusto, incluso para los compatriotas que están adentro y con muchos problemas. Primero hay que resolver los problemas de la población y después empezar a pensar en multas. Primero hay que destruir todos los nichos de corrupción y después pensar en sancionar al ciudadano. Hay otra situación que es el tema del atentado a la esposa de un gobernador. Muy raro, los explicativos son bastante traídos los pelos. Pensamos en la comisión que esto puede llegar a ser un atentado, un autoatentado, para propiciar una ola de represión contra el pueblo que está de pie, movilizado y peleando por sus derechos. Hoy no nos presentamos, somos el programa Patria Soñada de la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado de Paraguay, conformado ella por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes, Movimiento Nacional de Víctimas Independiente, la agrupación Mártires, Hijos y Familiares de Mártires de Paraguay y la Comisión de Derechos Humanos de Residentes Paraguayos con sede en La Plata. Y en Capital todavía está funcionando el Comité Base Ramona Catoni, Madre Plaza de Mayo Ramona Catoni. Estas son las organizaciones que estamos trabajando. Y nos referenciamos en la Dirección de Reparación y Memoria Histórica que coordina y dirige el compañero doctor Rogelio Goiburú. Vamos a pasar a un breve interregno y volvemos. Si sos familiar de un desaparecido durante la dictadura estronista, con una gota de tu sangre puedes ayudar a identificarlo. Si sos madre, padre, hija, hijo, hermana, hermano, sobrina, sobrino, prima, primo, nieta, nieto, abuela, abuelo, de una persona que ha sido detenida y desaparecida entre los años 1954 y 1989, puedes donar una gota de tu sangre y compartir tu testimonio como aporte al trabajo de identificación de las más de 400 personas desaparecidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Llámanos e informate. La toma de sangre es gratuita. Los datos son confidenciales. Yayo GK, Yayo Topajagua. Orquesta de Arpas, única en el país. Eventos musicales, casamientos, fiestas patrias, serenatas, galoperas, chamamés y música internacional. Contrataciones con la profesora Silvia Portillo al 4223-6115 o al 11-23-2981-29. Maquillajes artísticos, acuarelables, pintarte. Consultas al 1558 89 77 63. En Face, Rocío Soler Pintarte. Hola, estamos aquí con la compañera Mercedes Carreras de Hijos y Familiares de Mártires del Paraguay y queremos que ella nos, nos dé un panorama de la situación que están tratando en el Frente Guazú y la situación también de los trabajos que está haciendo Mártires en el plano de los derechos humanos acá en Buenos Aires. Te escuchamos, Mercedes. Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenas tardes, noches a todos. Bueno, la verdad es que estoy ahora un poco medio como corresponsal porque estoy participando justamente en la reunión de Frente Guazú, donde Hijos y Familiares Mártires del Paraguay tiene una representación de hecho. O sea, si bien formalmente no somos de la conducción porque es un partido político, pero sí conformamos la representación de derechos humanos dentro del Frente Guazú en la regional Buenos Aires. Dicho esto, creo que hay dos o tres puntos que podemos informarle a nuestros amigos compatriotas. Lo primero es que ya en Buenos Aires está funcionando este tema de la recepción de muestras de sangre de los familiares de las víctimas. De hecho, nuestra agrupación ya está formalmente comprometida en eso, todos tenemos un turno, a mí me toca por suerte ya el próximo miércoles a las 13 horas, al mismo tiempo que las hijas de Germán Sosa, así que eso por un lado es algo que fue soñado desde hace mucho tiempo por mucha gente. Nosotros creímos en un primer momento que era algo demasiado lejano, pero bueno, gracias a toda la lucha que se mantuvo en Buenos Aires con el tema de derechos humanos, creo que esta colaboración va a ser imprescindible y necesaria para nuestra búsqueda de nuestras víctimas. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos el tema de que en Paraguay se está gestando un momento histórico bastante interesante a la luz de los resultados de lo que fue la última elección del 18 del domingo pasado, donde Ferreira se queda con la intendencia de Asunción, y esto marca un mapeo absolutamente distinto de lo que es el Partido Colorado hoy en Paraguay, y eso da, no sé si demasiadas esperanzas, pero por lo menos un estado de reconocimiento por parte de la mayoría del pueblo paraguayo de que las cosas tal como están bastante mal. Y eso para Cárcel creo que fue un golpe bastante duro, y en ese sentido nosotros compartimos tal vez la necesidad de seguir fortaleciendo la idea de un cambio en Paraguay, como lo hacemos como herencia de nuestros padres y comprometidos con la lucha del pueblo paraguayo. Y en otro sentido, o tal vez en el mismo, pero ya hablando territorialmente de Buenos Aires, yo acabo de salir así de una reunión donde estamos resolviendo en qué términos vamos a hacer nuestro aporte de difusión de lo que va a ser la próxima huelga general, que será el 18 de diciembre. Y en ese sentido vamos a tratar, estamos tratando de evaluar cuáles son las condiciones, porque ahora también hay nuevas condiciones, sobre todo a partir del 10 de diciembre tendremos nuevas condiciones en la capital, pero teniendo en cuenta el nuevo dato que nos dio las elecciones pasadas aquí en Argentina, estamos tratando de difundir entre la colectividad paraguaya la necesidad de tener información primero. Y si esa información puede servirnos para generar un espacio de conversación, de discusión y de concientización, mucho mejor aún. Así que nos estaremos comunicando para contarles cuáles fueron las resoluciones. Y por otro lado, hay un espacio también de democracia que tenemos que defender. No importa ya las banderías políticas, hubo un 48.6% de gente que optó por un proyecto donde el Estado tenía más que ver que el mercado, y eso nos vamos a encontrar todos seguramente el 9 de diciembre en la Plaza de Mayo y en las calles aledañas. No creo que para consultar, no creo que para pelear, no creo que para lastimar ninguna sensibilidad, sino simplemente para decir que no vamos a dar ni un paso atrás en los logros conseguidos, que los derechos humanos es una bandera de todo el pueblo argentino, Y ese pueblo puede ser de un 48, de un 60, de un 80 o de un 10. Pero la bandera de los derechos humanos no se toca y nosotros vamos a estar ahí para recordárselo al próximo gobierno. Así que ese es nuestro informe, Jorge. Bueno, fue bastante completo. No tocaste, yo estaba esperando que tocaras el seminario de que terminó el fin de semana en la Universidad de San Martín. Descontaba que vos lo habías informado ya a lo largo del programa. No. La verdad te digo, Jorge, fuiste partícipe de ese espacio, creo que fue absolutamente positivo y ya señero para nosotros poder activar y poder participar desde el mismo lugar de nuestra pasión por la política y de nuestro dolor de hijos de víctimas. Me parece que compartir ese espacio es algo que nos une profundamente en el tiempo y en las diferencias, si es que alguna vez las hubo, pero lo cierto es que para mí fue profundamente formador y constructor de un nuevo sentimiento, y es esto de cada vez que yo me acerco o me estrecho en un abrazo o en un apretón de manos con el hijo de una víctima, cuyo padre seguramente habrá sido compañero del mío, siempre hay como un hilito de sangre en común que nos une. Así que yo descuento que vos puedas informar con mejor verba que yo cómo fue que se dio esa jornada, pero bueno, vamos a estar ahí cada vez que nos convoquen. Bueno, nosotros, no informé nada, porque nosotros le dimos un espacio para que terminara el tiempo de información del documento de la Correpi, ahora en el que estaban en Plaza de Mayo, sí, contra el gatillo fácil y sobre todo contra el tratamiento inhumano en las cárceles argentinas a los presos. Sí, y se vienen tiempos difíciles. Y se vienen más tiempos difíciles todavía, sí, para ellos, y bueno, esta es una para manera... Todos, creo que para todos. Sí. Pero el que está preso por robar una gallina o por sacar una manzana de un... Es decir, sí, claro. buscar la forma de comer cuando el Estado no le ha dado las herramientas para poder llevar la comida a su casa. Sí, comparto. Están en peores condiciones porque están metidos ahí, bloqueados en todos sus derechos, violentados en todo momento cuando a alguno se le antoja, sí, claro, y encima todavía explotados internamente por las autoridades de cada penal con absoluta discrecionalidad y sin ninguna clase de control. Bueno, eso es lo bueno que tiene Correpi y otras organizaciones, que lo da a conocer porque ellos están directamente trabajando el tema permanentemente. Y con ellos estaban los compañeros que están más cercanos de familiares y amigos de Luciano Arruga, que también están con el mismo problema, pero ellos son un ejemplo de constancia, de firmeza, de solidaridad. Y de una gran capacidad de lucha, y de una lucidez a la hora del discurso, realmente, realmente bien. La otra vez a unos compatriotas de la zona sur les dije, bueno, si ustedes quieren escuchar algo sobre los temas de lo que sucede realmente con los chicos, con la aportación de cara y de pobreza, creo que no hay nada mejor que la escuchen a Vanessa Orieta. Sí, claro. Y bueno, quedamos ahí, pero todavía no pasó nada. Y la verdad, y yo creo que sí, sería muy bueno llevarla. Hemos reconocido en su discurso que se entrecorta, Mercedes, ponete de otra forma. ¿Ahí se corta? Yo te escucho perfecto. Claro, pero recién se entrecortaba, o sea que no se entendió nada de lo que dijiste. No, decía más que para nosotros sería un honor alguna vez poder estar en contacto con ella, porque muchas veces nos encontramos reconocidas en el discurso que ella tan claramente manifiesta. Es muy difícil tener poder de síntesis a veces cuando uno está delante de un micrófono o delante de mucha gente.

de defensa de la Constitución parece que es en el discurso. Bueno, también tenemos que están por venir para el 10 de octubre, el 10 de diciembre, unos cuantos delincuentes internacionales como José María Aznar, expresidente de España, que fue uno de los que, sabiendo a lo que iban, acompañó a Estados Unidos en la guerra de agresión que terminó con el régimen de Saddam en Irak. También van a venir George Bush, Vicente Fox, expresidente de México, y Marcel Granier, presidente de RCTV Venezuela, entre otros. Seguramente Macri, que ya nombró visitante ilustre a Aznar, seguramente otra vez va a volver a la misma situación. Y en esta también tenemos que informar, en el plano sindical, ya Paraguay, que en Ande están ya desde la medianoche los funcionarios agremiados al Sindicato de Trabajadores de la Ande, Citrande, paralizaron sus actividades desde la medianoche. La medida se extenderá por 48 horas en reclamo de una reposición presupuestaria y la de precarización laboral. ¿Y por qué están con esta reposición presupuestaria? Porque están haciendo lo mismo que hicieron aquí, que hizo Menem aquí, con las empresas del Estado. Primero las desfinanció y después dijo que al ser deficitarias se tenían que hacer cargo las empresas privadas, que al final, ahí está la trampa. La ciudadanía habitualmente no sabe que las empresas del Estado son cajas de genuino ahorro popular, porque al pagar nosotros el abono por los servicios prestados, lo que estamos haciendo es hacer una gran caja donde en realidad tanto la ANDE como otras empresas del Estado tendrían que tener ellos el dinero y darle una parte al Estado, ser autárquicas, elegir ellos mismos entre los trabajadores de distintas categorías, técnicos, ingenieros y administrativos, la dirección de ANDE, porque nadie más que ellos saben realmente qué es lo que le hace falta a ANDE todavía para avanzar más. Pero bueno, esa es la metodología para poder entregar ANDE a los privados, que no ponen nada, solamente sacan. También ya en diciembre está la huelga general de colectiveros, campesinos, estudiantes, cooperativistas, de Marina, los pobladores que están preparando la gran huelga para terminar con esta actitud de menosprecio a los intereses del pueblo. Y el lunes se van a cumplir 40 años de la desaparición de los dirigentes comunistas Miguel Ángel Soler, Octavio Rubén González Acosta y Derlis Villagra, y compartiremos un acto político-cultural sobre su pensamiento y su legado el lunes 30 de noviembre de 18:30 a 21 horas en Plaza de los Desaparecidos en Paraguay, en nuestra querida Asunción. Bueno, queremos, dejamos la vez pasada un montón de, bueno, está el tema de lo que hicimos el sábado, un seminario muy interesante que lamentablemente se hace una vez por año, que tendría que ser por lo menos trimestral, donde había una cantidad de organizaciones, principalmente con la Chipa, que ha unificado a otras organizaciones universitarias y que nosotros les vamos a ir dando una permanencia en el tiempo. Es decir, en los próximos programas ya vamos a arreglar para que ellos tengan un micro y puedan actuar y puedan decir lo que se va desarrollando. Porque creo que más allá de lo que se trató, de que lo muy importante, a mí me gusta siempre que los demás expliquen bien todo el seminario en sí, no solamente el cierre. Bueno, parece que no vamos a tener tiempo para explicar qué es lo que está pasando en Siria, por qué fue el atentado en Francia, qué es lo que tapa Francia y por qué este atentado empuja o quiere empujar a Francia y a Europa a la guerra en Siria. Lo que puedo decir de Francia es que ellos están ocupando dos países que antes fueron colonias de ellos en África. La más reciente es la agresión a Malí, donde se han metido a balazos y han organizado las mismas secuencias que hacían cuando era una colonia de ellos. Es decir, todo lo que sea recuperable, todo lo que sea recursos, le da de comer a los franceses y dejan la miseria absoluta a los malienses. Y lo mismo pasa también con otra nación africana que ellos han invadido, que están y están empezando a agredir también a otras dos o tres ex-naciones de África. Eso es lo que está tapando Francia. Y el ISIS es nada más que una organización que tiene la marca de fábrica de Israel, así como Al-Qaeda tiene el de Estados Unidos. Vamos a ver en qué momento pasamos, porque esto igualmente, hay una palabra cui bono, que es una locución latina que, como conocen, pregunta, ¿quién se beneficia? Y esta es una cuestión base y clave para entender los asuntos políticos y económicos marcados especialmente por intereses particulares. Así que realmente, si hay que ver lo que pasa en Siria, es de quién se beneficia con que Siria desaparezca. Bueno, voy a hacer un mínimo de lo que ha significado estos últimos días antes la entrega de al nuevo gobierno de la ciudad de Asunción. Hay una ex intendenta de Asunción, colorada, que está en la función pública a última hora. Y que es parte de un paquete que han puesto para complicarle la vida a los que entren. Por otra parte, estamos viendo que la relación de dos fuerzas que aparecen antagónicas, pero que son lo mismo, en el balance mínimo que puede hacer hoy Macri y que levantó como un triunfo de la democracia que Horacio Cartes esté en el gobierno de Paraguay y con el cual ellos tienen demasiada cantidad de relaciones, porque aun cuando todavía Cartes figuraba como buscado por la justicia internacional, por la Interpol, como traficante de drogas y contrabandista de gran porte, ya ellos hacían aportes a las campañas de Macri. Por lo que no nos puede sorprender que en el gobierno hoy haya apellidos de funcionarios paraguayos aquí en este gobierno. Y algo que nos llama poderosamente la atención, porque ya es una, parece que es una constante, la calidad de los nuevos gobernantes que se alinean con el imperio y sus secuaces, porque en Centroamérica los militarotes y civiles que apoyaron el golpe de Estado contra Zelaya tienen innumerables causas de violación a los derechos humanos, contrabando y diversos tráficos. Y en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua y en otras partes de Latinoamérica aparecen mafiosos que ahora son los connotados dirigentes demócratas salidos de las cárceles, por supuesto, pero no por ladrones de gallina. Y en la Argentina han superado todos los récords. Realmente, pobre pueblo argentino, pero qué ejemplo para el exterior. El presidente, 214 causas penales, y la esposa, con una gran fortuna amasada a partir de tener una empresa legal y detrás de la fachada tener una cantidad enorme de talleres clandestinos donde la precarización laboral es absoluta y se enmarca en la trata de personas para explotación laboral. Flor de dúo tenemos hoy por hacerse cargo de la magistratura y la primera dama. Bueno, la semana que viene posiblemente estén otros compañeros. Yo voy a estar en Asunción, voy a ir a distintos lugares y espero que podamos avanzar en un solo frente para ayudarnos todos y todas en todas las partes de América, para que la lógica no sea la explotación del hombre por el hombre, sino el abrazo comunitario y de las comunidades, para terminar levantando Latinoamérica en una sola patria, que es la que realmente nos corresponde. Como un azureño, como paraguayo, los saludo hasta el próximo jueves. Que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia. Es un paraíso sin guerra entre hermanos, rico en hombres sanos, de alma y corazón, con niños alegres y madres felices. Pensamientos.